piensas que una mascota te deje con buenas sensaciones? Esta es una de las partes, ¿no? Podríamos tener que tener una mascota de fe, pero que no pasa la mascota de fe cuando este se puede hacer una mascota de fe, hay que ver en su mucho pecado. Pero la verdad es que no. Pero la principal que cambia por ejercer mi antonomasia, sino que es un auténtico maestro. Por lo tanto, hay que ver esto, que a diferencia del Hércules, no se puede permitir un profundo. El Hércules con 60 puntos y un colchón de 6 sobre el séptimo se puede permitir. En el Senado, es como ese montañero que se ha resbalado y está intentando agarrarse y que necesita esa rama para todavía seguir escalando. El Che no puede perdonar el Derby, tiene que ganar el Derby, por eso digo que es un partido en el que todo el mundo tiene que estar. Y fundamentalmente, afición y jugadores, pero la afición el próximo domingo tiene que intentar llenar el estadio Martín de Valdés, porque es el momento de la verdad. Quedan 8 partidos, todavía son puntos, 24. Pero si no ganas ese partido y gana el Almería o el Córdoba, te vas a 7 o a 6. Y eso falta de 7 jornadas que empiezan a ser demasiado. Vamos a analizar lo que fue ayer el partidazo en Riazor, lo que nos viene, lo vamos a hacer cada lunes en este lunes y de tarde. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Polamar de Santa Pola. Compra tu entrada y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás conectar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Polamar Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche puntos de puntuación, de liderazgo, de momento para su propia historia ya se está batiendo porque lleva 13 victorias consecutivas en su estadio, es una auténtica pasada. Para ser García, buenas tardes. Buenas tardes, ¿te gustó el Elche? Sí, me encantó el toque. Y es que a pesar de la derrota, yo creo que vimos un partidazo que hace tiempo que no vimos así, y a mí me gustó. Y que también lo que nos importa es que os guste a vosotros y saber cuál es vuestra opinión, y para eso os invitamos a participar en la sesión deportiva de hoy en Elche Fiesta, preguntando sobre eso, qué opináis del partido entre el Deportivo y el Elche. Podéis hacerlo en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Twitter, en nuestro Twitter. Bueno, pues de todas formas, es una opinión contraria a cualquier opinión, porque esta mañana había un aficionado que no había notado ninguna mejoría, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ojos hay muchos y opiniones para todos los grupos. Saludamos a nuestro contertulio habitual, uno de los contertulios que es cada lunes, que es el Ingeniero Javi Verde, David Aranda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y pese al resultado, a media hora no de asimilar el palo, primero porque es que poco a poco el equipo reacciona, lo que parecía un equipo muerto es que no está muerto, y sobre todo ves que lo que parecía imposible con estos jugadores no está imposible. Jugarse en el campo del líder, el punto deportivo la primera con todas las estrellas que tienen que desplazar, y cada tabla tranquilamente en la división, y el hecho de ver que va de tú a tú. Durante la segunda parte, más de 20 minutos, creo que eso muy pocos equipos, no hay nadie en la división, porque salvo el partido del Celta, que fue una parte de cada uno, el de por Celta, nadie la pasó por la cara. No sé si cuánto viste que a los cuartos de nuestro partido marcaba el primero, pensaba que podía ser todo lo contrario, un paso de partido. Se nos pasó la cabeza prácticamente y dices, madre mía, la que nos va a caer, ¿no? La primera que llega lo mete, pero el hecho sacó la casta, el orgullo y el trabajo, mucho agarra, mucho fuerte, y es una norma que hay cuando se juega final de fútbol, el 90% de los partidos lo ganarás, lo empatarás, pero no lo perderás, es un pequeño porcentaje, y más vale perder dando la cara y jugando. Y sobre todo, pues la derrota, no se puede decir la posición, que no puede ser como se están poniendo. ¿Qué es lo que más te sorprende? Porque a mí lo que más me sorprendió ayer fue la apuesta futbolística del equipo, que tenía acostumbrados, y además, esa etiqueta creada ya desde hace un par de años, intenso, agresivo, pero. Sin embargo, ayer el Elche a mí me sorprendió por la apuesta futbolística. Primero te pregunto si te sorprendió y segundo si crees que es la mano de César Ferrando o es el hecho de que enfrente tuviera un equipo que puede ir a jugar o es una suma de ambas. Yo creo que no es un equipo la apuesta nacional que se va a dar a la apuesta nacional y es colocarlo en el sitio de la apuesta. Yo a ver si lo pones a defender, acaba de puesto en el 3-3, Juan Carlos se acaba de puesta y la primera de la recogida que le pide al balón que quería jugar, no iría por el partido. Quiere llegar a, por lo menos, ha conseguido el objetivo, ¿no? Que los números de Irak han sido unos objetivos para la jornada. Pero trabaja, está trabajando de aquí atrás. Relevo aquí con el vestuario y prácticamente dice que es de tanto como dos meses, no, pero creo que sí, como fuera de los 8 partidos. Bueno, claro que el mes de mayo van a ser 6, el mes de mayo es tremendo. En las dos últimas semanas, 6 partidos en 5 semanas. Sí, sí, efectivamente, el final de la temporada para Leche. Después del partido frente al Hércules, vamos a Barcelona, un nuevo estadio, porque el Barça de ellos tiene una racha espectacular en su casa. Bueno, y han pasado a punto con el Elche, que ya se puede promocionar, no puede subir. Luego viene el Sabadell, vamos al Portland, y los últimos 4 partidos son Elche, Guadalajara, Elche, Las Palmas, y luego Alcoyano, Elche y Elche, Las Palmas. Los últimos rivales que podrían estar defendidos, Guadalajara y Las Palmas, en casa, que podrían estar salvados. Solo motiva a Perico que juegue a Huesca en ese sitio, que además es un jugador diferente al resto de los jugadores que tienen mucha calidad y que te puede dar ese último pase y te puede hacer cosas diferentes. Es que además le quita responsabilidad general, lo que lo estamos obligando con un poco en esa posición y más en el más un organizador, es más un hombre para dar equilibrio en el centro del juego. Claro. Poco a poco, cargarle con todo el peso del equipo, creo que es retrasar muchísimo. noches. Os vamos a dar cuatro noches y seguimos. En complejo Vía Francia ya puedes encontrar Bayonet 5. Tu tienda outlet donde encontrarás su colección de vestidos y pantalones con costuras exclusivas especiales que moldean y resaltan tu figura. Ven y pruébalos. Te verás muy bien. Visítanos en nuestra tienda outlet Bayonet.es. En complejo Vía Francia es tu espacio empresarial. Junto centro de futuro Juan Manuel Mestre. Llega el momento de salir a disfrutar de tus tapitas con buenas compañías y un ambiente excepcional. Por eso el Antojito abre su terraza, porque tú sí sabes diferenciar lo bueno. Ven, con el diario o para grupos, te esperamos todos los días. El Antojito Gastrobar, nuestra especialidad en buen gusto. Compruébalo en calle Josefina Martínez, Quesada 107, detrás de Pistas del Gente. Desde 10 euros la hora, herramientas incluidas y asesoramiento técnico gratuito. O si lo prefieres, te lo preparamos nosotros. Automecánica Carrús, en Elche, calle Monóvar 62, Motivo de Carrús, junto a BBV, teléfono 965-04-7312, 965-04-7312, sábados abiertos. Grandes personajes de la historia. Información que ofrece una colección para niños, compuesta por contenidos bilingües y no TVs, con los fantásticos relatos de algunos de los personajes más importantes de nuestra historia. Cada jueves, una nueva entrega por solo 2,95 céntimos al comprar el diario de información. Restaurante Pizzería Rock, la mejor cocina casera de elaboración propia. En Restaurante Pizzería Rock contamos con horno a la leña. Y ahora, la nueva casa. Llama al 935-434-279 a tu cargo y te lo llevamos a casa. Sí, la Rock a domicilio. 965-434-279. Y si lo recoges en tu local, tendrás hasta un 50% de descuento en tu pedido. Restaurante Pizzería Rock. En el Che Cristóbal Santos 66, Row Altavís y Row Centro de Congresos. Recuerda, ahora la nueva casa. Si ayer no tardó tiempo, cortaste porque quería verlo. casa sí que era el mejor gol por Torrecio Reguese, al gol por una pegada fenomenal, pero que ha visto Lima al menos contra las cuerdas con el 1-1, con el 2-2, incluso con el 3-3, ha tenido Ángel Luna y el Ricardo que se ha dado un día para el 3-4. Sí, la verdad es que está contento con los tres equipos, que hemos trabajado fenomenal, se ha tirado el último gol, yo voy a buscar ganar los partidos siempre, bueno, viene con el frente del fútbol, no hemos vuelto a la liga, pero bueno, todo servirá para seguir trabajando, a ver si no hagan puesto un poquito más, que estamos trabajando fenomenal. Pues vamos a ver si efectivamente sirve para reforzar al equipo a pesar de que no se ha ganado, porque no se ha ganado absolutamente nada. Y es más, la buena noticia dentro de lo malo es que seguimos recuerdo del playoff, porque es una cosa que la Almería, por mucho que cambie de entrenador, no reacciona. Y es poco más para que haya caído, pues seguimos recuerdo. ¿Qué decía otra en la prensa? Gracias. vez no tenemos la excusa de que han habido muchos desplazamientos cercanos y pues de las cosas que nos llevan las crisis sigues, pero la vida sigue y el sigue, la ilusión sigue, ¿no? Al final el abonado la trama para la ¿para el abonado? Para el abonado. No, 20. O 20 en tribuna, 15 en preferencia y 10 en el sí. Lo asimilamos bien en lo que te cuesta dos cervezas, y entonces lo renovar. Y la intensidad, la ganas de vivir el partido, no sé, tanto lo que es en la grada, con tus compañeros de grada, viendo el partido y teniendo arriba a los vecinos, ¿no? Y que el cuerpo y el campo de la grada, ¿no? Y los jugadores que son jugadores que no cobran en la casa, ¿no? Entonces, aquí en 90% lo han vivido, saben lo que hay. Entonces, están súper enfermados en la cuestión de ya del derbi, empezar a vivirlo, no el derbi, empezar a vivirlo desde el lunes hasta el domingo a la casa. Tenemos precios, tenemos ya todo, ¿no? Por ahí ya lo tenéis. Sí, tenemos los precios para abonar. Ya está con una clase de 20 euros, 15 euros en preferencia, con dos euros a 7 euros y la entrada sus familias a 5 euros. Para los no abonados, podrán ir a la zona de tribuna por ejemplo de 40 euros, preferencia 30 euros, con dos euros a 20 euros y la infantil a 10 euros. La entrada se puede adquirir ya desde el lunes de la ciudad de Chile 11 a 2 y a partir de mañana hasta el viernes de 11 a 2 y de 5 de la tarde a 8. El sábado es para abierto de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el domingo desde las 10 hasta las 12 que se anunció el partido. También decir que para los aficionados del Eccles habrá a disposición 1.400 entradas al precio de 15 euros, a partir de ahí será a 20. Sí, que es lo mismo que ellos hicieron en la ida porque negaron más entradas por motivos de seguridad. En la primera vuelta yo creo que bastante más por lo que a la afición de Eccles, que es un número más superior a los ha sido ya un espectáculo de la grada, de Burgos, de la fiesta, ¿no? Ver que, saber que estaba yendo gente de Elche alejando con el público y luego estar viendo de la policía que lo recolocaran, se amplió muchísimo el tiempo de subida a la gente de Elche, que se llama de Elche. Y luego la fiesta que se hizo, tremenda, ¿no? Todo el mundo anima de estos minutos que va hasta el minuto 91, que es un minuto después de cada partido. Y está claro que el resultado importa, ¿no? Pero lo que más nos tiene que importar es sobre todo golear en la grada, que es lo que depende de nosotros, y en el campo lo depende de nosotros. Intentar goleando en la grada, jugamos más rápido. Completamente de acuerdo. Bueno, gracias por estar hoy aquí con nosotros. El próximo domingo contamos la victoria. Seguro que será. Gracias a nuestro habitual, la vitalando de nada, porque ya comentaré un poco que los oyentes y los aficionados también están pensando ya en el partido. Por ejemplo, José Casas dice: pienso que estamos volviendo a las sendas, pero que contra el Eccles ya estemos en ella. Y sobre eso, ayer pensamos que fue un gran partido. Alberto dice: tiene que ser la catapulta para ganar al Eccles y así animarnos y recuperar lo perdido para luchar con los playoffs. Con ilusión, Samuel, sí que se puede. Y en nuestro Twitter, Antonio Pacheco, preguntando para confirmar la memoria del Elche, será ver el partido contra el Eccles. Depende del resultado, pues cree que ahí se confirmaría ganar a un club al director por casa de su gracias a la Celi también. Me quedan dos minutos y medio y saludo a mi compañero Antonio Bazán. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Muy rápido, ¿qué te pareció el Elche ayer en Riazor? Bueno, pues para mí, aún habiendo perdido esto, un caso de esperanza que vimos con el equipo que vimos sin peligro al fútbol. Y esto es importante cuando veíamos un equipo del que se desvuelve el único que está bien a dar al patador. Había rumbo y un solo patador. El equipo sacó el balón desde atrás jugado. Evidentemente aquí sí que empezamos a ver la mano de los que están esperando. Con un poco de tranquilidad, una semana más, ha conseguido que los jugadores se comportaran en el campo y además que jugaran al fútbol. Por cuestiones lógicas, como la de Perico en el centro, como media punta, no hay otra cosa por la banda tiene que intervenir. No sé, yo vi cosas que me gustaron. Es complicado, el actor es muy complicado porque digo que el Depor, si quiere, gana todos los partidos, si quiere, porque no de los señoritas. Que veíamos a un padrón que cuando la coge dice, por favor, me parece que estamos en el patio del colegio, que esto es el chaval de 16 que puede pasar a trabajar en el bosque, ¿no? Es una que quizá quitar a su guardado es un nombre de falta de distancia, no es una calidad terrible. Pero así todo, el equipo creo que nos gustó a todos, nos dio invisible, lo que te digo, nosotros un canto de esperanza. Y digo más, a lo mejor solamente por esta temporada, fíjate cómo está dando el playo, hasta más de ser mucho de resultados del próximo domingo contra el Este. Pero incluso, ¿por qué no? Temporada que viene, a lo mejor podemos ver un equipo que puede pasar. Una apuesta de continuidad de César Torrent. Pues podría, quizá es bastante más rápido, vamos a ver cómo evoluciona todo. Claro. Yo prefiero un equipo jugando al equipo que intenta jugar al equipo. Muy claro. Claro. Pero lo importante es que el jugador no sea así. Bueno, pues aquí sí que por los primeros productividad me da exactamente lo mismo. En el último minuto de penalti, incluso como sea, con el trasero. Si perdemos el partido contra el Hércules, que no lo creo, estaríamos fuera del proyecto. Creo que queda la gente, porque ya vemos que no llegamos. Pero si vemos que gana el próximo domingo, pase lo que pase con los demás. Pase lo que pase, habrá jugadores suficientes para fijar los últimos 7 partidos con toda la ilusión de sabiendo que si estudiando los partidos que quedan, aceptarán. ¿Está calentando la ventana en el domingo o qué? ¿Ahora? ¿Esperando esto hoy? Te invito al menú de carga de piedras. Oye, por un poquito. Oye, pero... Hoy vamos a disfrutar, ¿no? Que esté la zona de este menú de carga de piedras. Vamos a quedar a gustito. Lo que pasa es que después no podemos echar la fiesta. Hay que seguir, pero ¿qué vamos a hacerle? Después nos haremos un poco. Ya ves, salimos un poco. Estamos los de la luna. Sabemos que tenemos el menú anticrisis. Que, por cierto, este viernes tenemos las cenas mágicas de la zona. Tenemos un mago que nos va a meditar toda la cena. Que lo vamos a tener para después hacer... Mira, con tu hija te vas para allá y lo vas a pasar de miedo. Pero bueno, ¿no?